Queremos hacer un llamado a comprar para este Día del Niño en locales establecidos, evitar el comercio ambulante, que además está en un contexto de inseguridad, de juguetes que no sabemos su procedencia, pero por sobre todo hacer un llamado que el presidente Piñera, lo más importante son los niños y niñas de nuestra familia. Por lo tanto, este domingo comprar con el etiquetado correspondiente, en orden a qué edad está seleccionado el juguete, como también cuáles son sus restricciones, pero por supuesto la información que trae el etiquetado, y además a siempre preferir los locales establecidos.